intervendrá nuestro compañero Luis Miranda. Bienvenido, compañero. Compañeras y compañeros, reciban un fraternal saludo del Congreso Social. Los saluda vigorosamente porque ustedes han decidido salir a tomar las calles, a circular por las avenidas en plena señal de combate, de decisión de luchar contra este régimen injusto que nos oprime y nos sume en la mayor de las miserias y que pretende llevar a nuestro pueblo al hundimiento total. Me quiero permitir, frente a ustedes, en este acto, recordar la memoria del caudillo del sur, que el 10 de abril de 1919, en Chinameca, Morelos, cayera abatido por las hordas criminales del gobierno de ese turno. Me refiero a la figura egregia y combativa del caudillo Emiliano Zapata, del que tomamos sus banderas de lucha para levantarlas y gritar como lo hacemos en los mítines y en las manifestaciones: ¡Zapata vive! ¡Vive! Y está en pleno combate. Precisamente durante el régimen del nefasto y del tristemente célebre Salinas de Gortari, en 1992, en noviembre para ser más exactos, llevó una iniciativa de ley para modificar el artículo 27 constitucional en materia agraria, para despojar a los comuneros, a los ejidatarios y a los campesinos pobres de su derecho a la tierra. Después mandó la iniciativa de ley para aprobar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán, y eso permitió que la producción agrícola, la producción alimentaria de nuestro país se desplomara, y ahora dependemos de la producción norteamericana. Alimentariamente ya no producimos lo necesario para satisfacer las necesidades esenciales de nuestro pueblo y de las familias mexicanas. Esa ley fue aprobada por los diputados del PRI de esa época, del gobierno de Salinas de Gortari, y los diputados del PAN. Esa dupla criminal ya estaba actuando de manera impune contra los derechos del pueblo. Posteriormente, estos mismos han venido legislando en contra de los derechos del pueblo. Ahora han presentado un proyecto de ley en materia laboral a la que todos los compañeros nuestros que han antecedido en esa tribuna se han referido con amplitud como un peligro para los trabajadores de nuestro país. Es nuevamente la dupla. El PAN la presentó el 18 de marzo del año anterior, y el 10 de marzo de este año la presentó el PRI. Son idénticas, no tienen distingo una de otra, son iguales. Hay una diferencia en ellas, como la que existe entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Las dos son contrarias a los derechos de los trabajadores que las han conquistado luego de tremendas luchas. A los dos, al PRI y al PAN, y a sus satélites que se alían con ellos, debemos combatirlos por igual. Debemos podemos derrotarlos. Los dos son de derecha. Los dos son reaccionarios. Los dos son apátridas. Los dos son enemigos del pueblo. A los dos debemos combatirlos por igual. La iniciativa de ley que está en el Congreso, a la que pretenden aprobar, obedece a plegarse a los intereses hegemónicos del consenso de Washington, que ha trazado para los países dependientes como el nuestro la misma línea en materia laboral y en seguridad social. Es lo mismo lo que están aplicando, pero también porque les interesa darle carta y naturaleza jurídica a las violaciones que ya se están dando en materia de trabajo en nuestro país. Pretenden hacerlo, pero pretenden llevarlo ahora para dar un golpe salvaje, para dar lo que se llama un albazo, para tomar los prevenidos, pues ya lo vieron que no. Hay movilizaciones, hay declaraciones, hay acciones y hay trabajo en conjunto para frenar y derrotar a ese proyecto de ley que surge de la venia del sátrapa, del nefasto Calderón. Pero también fue consultada con el delfín que preparan para la sucesión presidencial, el actorcillo ese Peña Nieto, que se prepara para regresar al PRI al poder. Por eso digo yo que debemos derrotarlos. Han consultado con la clase patronal, con el clero político, con toda la clase dominante, pero también han consultado con los traidores, con los que dicen ser defensores y representantes de los trabajadores, como la llamada maestra. Yo diría, ¿maestra de qué? De maniobras y de cuchupos y de contubernios, la señora Elvester Gordillo. Pero también con Joaquín Gamboa Pascoe, traidor, con el vendido Carlos Romero de Champs, con Víctor Flores, con Isaías Fernández Cuevas de la CRO, que apenas ayer declaró, dijo en su intervención en la Cámara de Diputados, que era una iniciativa decente, junto con Tereso Medina, el presidente de la Comisión del Trabajo del Congreso de la Unión, que son los primeros interesados en llevarla adelante. Esos son los prevaricadores, los traidores, los que no representan a la clase trabajadora y a los que debemos liquidar. Debemos combatirlos, debemos acabar con ellos. Esa es la tarea histórica que tenemos y que tenemos que llevar de aquí. Camaradas, no descansemos, no bajemos la guardia, luchemos todos juntos. Vamos en una jornada histórica de aquí al primero de mayo. El primero de mayo debemos salir todos como nunca antes para declarar derrotada esta ley y para enrumbar a los trabajadores y al pueblo de México hacia la victoria final, que es la que nos corresponde. Nosotros vamos a retomar la consigna histórica que tienen nuestros compañeros electricistas: o son ellos o somos nosotros. Tenemos que derrotarlos. Solamente el pueblo salvará al pueblo. Yo le diría a esta dupla, al PRI y al PAN, que no son casuales sus coincidencias. Son ellos que han trazado el mismo camino. ¿Por qué mejor no se alían? ¿Por qué no van juntos a una jornada electoral? ¿Para qué están simulando? Son iguales y los tendríamos enfrente. O son ellos o somos nosotros. El pueblo triunfará. Saldremos adelante más temprano que tarde. Impondremos los derechos del pueblo de México y de la clase trabajadora. ¡Viva la unidad de los trabajadores del campo y de la ciudad! ¡Viva! Juntos derrotaremos a la dupla del PRI y del PAN. Nos enteraremos juntos. ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva México! cigarros chiquitos.